con la mejor música del mundo, al menos buena parte de ella. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Aquí comenzamos nueva hora. Esto es RAI. Esto es Radio Andalucía Información. Gregory Howard abriendo el fuego en esta hora. En el país de los sueños no nos conformamos con cualquier cosa, ni mucho menos. Aquí solo aparecen los mejores músicos del mundo. Meticulosamente cuidadas cada una de las producciones, sean nuevas o no, sean originales o sean versiones. Sonido es MoMA. We'll be right back. Trompeta, buena guitarra, elegancia, buen ritmo, estupendos arreglos, voz femenina estupenda, delicioso sonido. SMOMA, Unconditional Glam Music, música nada convencional. Es una versión en torno a una de las canciones que hace algunos años fue éxito con uno de los mejores guitarristas de los Estados Unidos. Una obra original de George Benson, uno de los grandes de Pittsburgh, un gran músico, desde luego, que además sigue en activo, componiendo y ejecutando una música magnífica, que es precisamente la que suena, sin parar aquí, en el país de los sueños, que continúa con Yarid en este momento. Yarid y una porción de su Manhattan Nights. Solo la mejor música para gente nada convencional. Acercándonos, aproximándonos a la perfección, al sonido más elegante. noches de una ciudad única, bueno, de una porción de la ciudad, Manhattan, Manhattan Nights. Son 14 las canciones exactamente. Como dice una de mis grandes amigas, la vida es demasiado corta para beber mal vino. Y si nos ponemos así, también para escuchar música mediocre. Esa no es precisamente la que aquí aparece. Viajando a través del tiempo y recuperando a David Garfield con los Cats. Two Pop Classics, David Garfield y Alex Lightwood con una versión de un clásico de Al Green. Let's Stay Together. Stay Together en versión de David Garfield con los Cats y con el apoyo de Alex Lightwood, un clásico de All Green. El país de los sueños. Esa revisión en torno a un clásico de los Procol Harum, aquí en el País de los Sueños, recordando aquella banda de rock que nacía en los años 60, extraordinaria desde luego a todas luces, Un grupo que evolucionó a raíz de los Paramounts, una banda que fue creada por Gary Brooker y Robin Trower, que no tuvo gran éxito. Firmaron incluso con Parlophone en el año 63, la compañía que también grabó muchos discos de los Beatles. Esa fue la experiencia previa. Procol Harum, después, con el paso de los años y desde Londres, se convertirían en un grupo esencial en la historia de la música gracias a canciones como esta que estábamos escuchando, que probablemente sea su buque insignia, su bandera, su referencia, a Withershed Veil, una canción absolutamente maravillosa. Frank Med y su versión en torno a ella en Shoot It Out, un álbum de 2008. Tiempo ahora para centrarnos en la música de Marco Tagliasco y un buen puñado de viejos amigos, todos músicos de élite. Things and Moments. Cosas y momentos. Álbum grabado en directo, además. Es lo que estamos escuchando aquí ahora en Radio Andalucía Información. Marco Tagliasco y su música. Skies are always bright. Some people dreams are bound to die. I'll tell you, darling, if you ask me why. Nobody really holds the reins of time. Mm-hmm. How fast our lives. Marco Taquias con el País de los Sueños, un músico italiano formado de manera autodidacta en composición y armonía con solo 16 años, tocando frecuentemente en algunos festivales y en algunos locales de Roma, que es su ciudad de origen. Álbumes como Thousand Things, un millar de cosas, o Things and Moments, este en directo, con un buen puñado de músicos, con temas instrumentales y algunos temas vocales. Andrea Sanchini aparece en buena parte de ellos. El espectáculo continúa. Brian Forslove, Final Touch. Este es otro de esos músicos que tiene el toque final. 10 canciones exactamente. Brian Forslove, en el País de los Sueños con So Fine. descubrir ahora con Brian Forslove, The Final Touch, el toque final. So Fine, una de las 10 canciones de esta producción maravillosa de 2011. Suena muy bien. Atención a lo próximo. En Radio Andalucía Información, Arska Verónica. Speak low. Hablar suave. Hablar bajo. Y dentro de esa colección de 12 canciones, un viejo éxito, I Put a Spell on You, de Screaming Jay Hawkins, que es este precisamente. I put a spell on you. Solo la mejor música para oyentes como usted. Because you're mine. El país de los sueños. You better stop the things you do. Versiones más famosas de la historia corresponde a la Creedence Clearwater Revival, de este clásico de Screaming Jay Hawkins, que tiene su historia. Una canción que en principio iba a ser una balada, una canción suave sobre la pérdida de un amor que termina transformándose en algo mucho más intenso, mucho más agresivo, más violento. La intención era convertir a I Put a Spell on You en una clásica balada de tipo blues, pero el autor comentó en algún momento de su historia que el productor convirtió la sesión de grabación de esa canción mítica desde I Put a Spell on You en una auténtica fiesta donde el alcohol corría a raudales y tuvo bastante influencia en el, la concepción final de esta canción, que no tenía nada, absolutamente nada que ver con el original en el que había pensado este Screaming Jay Hawkins, que a través de la música de Marska Verónica, a través de su versión, estábamos escuchando gracias a este fragmento de Speak Low, Hablar Suave, un gran disco. Tenemos mucho más tiempo y mucha más música. El país de los sueños. Tributo a Grover Washington Jr., uno de los mejores saxofonistas del mundo y además una de esas grandes estrellas norteamericanas que tuvo la capacidad de crear un sonido único, algo que no es nada fácil. Thank you. Light, La Luz del Vino. Una de las mejores canciones de Grover Washington Jr. Uno de los protagonistas que supo incorporar el estilo del smooth jazz, como lo hicieran George Benson con la guitarra, eso sí, David Sanborn también con el saxofón, Harry Halper con la trompeta o Chuck Mangione. Gentes esenciales en la historia de la música que han sabido aprovechar al máximo todas sus cualidades, todas sus posibilidades en esa vertiente del jazz. El jazz fusión, la fusión de mezclas entre el jazz clásico y otros elementos, y su aproximación con maestros como Grover Washington Jr. a los terrenos, eso sí, más comerciales, pero muy fáciles de asumir, de escuchar y de disfrutar. Al fin y al cabo, de eso se trata. El país de los sueños. La próxima en sonar es Marcia López con un fragmento de un álbum llamado LP hace algunos años, con 11 canciones. Esta es una de ellas y no es propia, es una versión. Don't let me be lonely tonight. Do me wrong. Do me right. Y es mucho más que una canción maravillosa. Tell me lies, but hold me tight. Es una canción absolutamente inolvidable. Save your goodbyes for the morning light. Imes Taylor. But don't let me be lonely tonight. Él la construyó. Marcia la canta de esta forma. Say goodbye and say hello. And tell me it's good to see you. And it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. Clásico de James Taylor reconvertido de esta manera por Marcia López, veterinaria y cantante maravillosa que comenzó a estudiar música con solo 9 años, dedicada también al teatro. LP, Long Play, un álbum de 2007, una colección de clásicos de temas originales de Fátima Guedes, Caetano Veloso, Chico Buarque, Edu Lobo, entre otros compositores, como era el caso que estábamos disfrutando con James Taylor, y esta Don't Let Me Be Lonely Tonight. Hay más. Vamos directamente a los Estados Unidos, a Nueva York, inmediatamente. Consta este excepcional guitarrista desde hace muchos años. Plain Simple. Es una producción de 2011 con Chuck Loeb como protagonista. Come se che ho fo samba a ti caer no chão. E come se che ho fo pesa va fa na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a torna custar, vai ser pra mim. E come se che ho fo barra te cair no chão. É como é ser que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a torna gostar, vai ser pra mim. Su esposa, su mujer. Una de las voces más deliciosas de España, sí, porque ella es madrileña. Se fue hace pues casi 30 años a los Estados Unidos, si no más tiempo. Se casó con Chuck Loeb, con su marido, con este guitarrista fantástico, soberbio, un tipo muy elegante en la escena del smooth jazz, como compositor, como guitarrista y como compositor. una gran estrella, desde luego, que ha sabido muy bien controlar el tema mediático y adaptar todas sus posibilidades, no solamente a la música genuinamente norteamericana, sino también ha sabido disfrutar de la gloria con su encuentro con el punto maravilloso y cálido de la escena tropical que ha seducido a tantos y tantos músicos a través de los años. Chuck Loeb y una porción de su Plain Sample. Hola, soy Chuck Loeb y mando un saludo a todos los oyentes del País de los Sueños. Así es, País de los Sueños, que continúa adelante con Jason Miles al final de una nueva hora en nuestra producción. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero y la producción musical, como de costumbre. Él sabe muy bien que la perfección existe y a ella nos acercamos cada día. RAI, Radio Andalucía e Información, y una parte de la mejor música que existe. made from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiestas.